Te gusto y lo disimulas muy bien y tratas de evitarme para que nadie se dé cuenta. No me das la oportunidad para que yo te diga lo que siento por ti. Y tan solo quiero decirte que me gustas mucho y que estoy enamorado de ti. Dime qué es lo que tengo que hacer para ganarme tu cariño. Qué esclavo tuyo quiero ser y conquistar tu corazón. Olvídate de la gente que hable y del temor al que dirán. Sé feliz conmigo y dame ya la oportunidad.